El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Hola, muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Del día de la fecha estamos en vivo, sábado 25 de enero del 2014. Estoy esperando a Andrea, que llegará seguramente en algunos momentos. Ahí aparece ya, está apareciendo porque apareció Paloma. Por lo tanto, no estaré solo. No va a venir Pablo, nuestro amigo Pablo, el experto en literatura argentina, que seguramente vendrá en algunos próximos programas. Le mandamos un gran saludo a él, que estará disfrutando junto a sus nietos. También saludamos al resto de los oyentes del exterior. Hola. Acá llegan entonces Paloma y Andrea. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bienvenidas. Acá estamos ya transmitiendo en vivo, comenzamos. Intenté entrar ahí a nuestro Facebook, pero no pude. Se le trabó la vida. Se me trabó, sí. Así que estoy saludando ahora a la gente del exterior, a la gente que posiblemente nos escuche, como Tatiana Vladimirskaya del Conjunto Grenada, la directora del Conjunto Grenada, que hoy es su día, además, porque es el día de las Tatianas en Rusia. Ah, ¿sí? Tatiana es un nombre femenino que tiene un día, es una de las pocas, de los pocos días de nombre femenino que tiene su propio día, digamos. Es un día, a todas las Tatianas se le manda felicitaciones, flores, regalos, etcétera. Y aparentemente viene del nombre de un ángel. No sé, está perdida en el tiempo. Yo no tengo yo la explicación concreta de por qué es el Día de las Tatianas. Es también el Día de los Estudiantes, porque coincide con la fecha, el 25 de enero, que se creó la Universidad Central de Moscú, la Universidad Lomonosov, que se creó en 1700 y algo, es una universidad súper vieja, y por eso es el Día de los Estudiantes, en este Día de las Tatianas. Saludamos entonces a todas ellas, a toda la gente que nos escucha ahí en Moscú, a la gente que nos escucha en los Estados Unidos, que suele escuchar a Pablo, amigos de Pablo, amigas de Pablo, también le mandamos un caluroso saludo. Ellos se estarán congelando ahora, como igual que los rusos. Tremendo. También. Sí. Y también a Vilma Graciela de Holanda, que nos escucha a veces en directo, a veces en diferido. Le escribí ayer diciendo que ya estábamos en el aire. También a Marcos de Córdoba, a la gente de Paraguay, a Oscar, a Marta María, y a otros amigos que nos escuchan por internet. Ya estamos en el aire, estamos con el Facebook también, acá los dedos ágiles de Andrea lograron entrar a internet y al Facebook del observatorio. Por lo tanto pueden mandar mensajes o algo por el estilo. También saludamos a todos los oyentes de la zona, de Moreno, La Reja, Paso del Rey, Merlo, que también tenemos algunos oyentes que escuchan la radio. Hoy el día fue, no el día, la semana fue cambiante para los que hacemos radio, para los que intentamos crear un método de cómo empezar a contar, a explicar la coyuntura semanal. Por ejemplo, yo me escribí un papelito, para mí lo más importante que había ocurrido era la aparición de Cristina en la Casa Rosada y el plan Progresar que planteó Cristina. Me parecía eso lo más importante para hablar, para comenzar el programa de hoy. Eso era el jueves, pero el viernes pasó otra cosa. Claro, el jueves, ¿no? O el miércoles. El miércoles. Bueno, no, después ocurrió otra cosa. Uh-huh. Escucho que por fin el diario Clarín aceptó cambiar la grilla de programación, sí, de Cablevisión, por lo cual van a aceptar la colocar en su sistema de canales a Paca Paca, un programa infantil. Un canal infantil. También el Inca, el canal de cine argentino. Telesur, la propaladora de Venezuela y de América Latina sobre noticias, que es un noticiero. Telesur, CN23, creo que también es, sí, un noticiero, que no están en la grilla de Cablevisión porque se supone que ellos están en contra, digamos, siempre se mostraron en contra de esos canales por una cuestión política directamente. Y como la AFCA, la asociación que dirige Sabatella y que está con el tema de la lucha contra los monopolios de prensa o de televisión, digamos, nunca estuvieron de acuerdo en cambiar la grilla de Cablevisión durante 3 o 4 años, y una gran parte de la gente se pierde esos programas que son muy buenos. Además estuve leyendo que aceptaron cambiar el número de TN, porque TN, ese era un problema también. No sé por qué, yo no entendí esa parte. Pero bueno, ahora están, digamos, todos los canales más o menos de noticias juntos, ¿no? El TN, claro. Canal 7, CN23, el 9 y el 11. Aparentemente los que saben o que creen que saben en el tema piensan que cuando uno mueve con el, sí, control remoto, va cambiando canales, uno llega al canal 13, que es el canal de ellos, el canal, sí, emblema del diario Clarín, el 13. Y si uno cambia de canal, mueve un solo pasito, y ahí va directamente al 11, que es el TN. O sea que si uno sale del canal 13 para buscar otras noticias, forzosamente con un solo paso ingresa al programa de ellos mismos, a TN, que de ellos. Que entre paréntesis siempre dijeron que TN iba a desaparecer si se pone en vigencia la ley de medios. Sí. No ocurrió eso, no va a ocurrir tampoco. Pero sí, lo que ocurrió ahora es que, extrañamente, Clarín aceptó el cambio de la grilla de su empresa Cablevisión. Esa era la noticia para mí más importante después de la noticia de el Plan Progresar. Pasa un día, llega el viernes, y llega el viernes negro de Argentina, el viernes negro de la economía argentina. ¿No era verde? En donde, sí, en donde era verde. En realidad, hoy amaneció todo verde, sí. Le dicen viernes negro porque, bueno, se empezó una gran lucha, una gran pelea por el dólar, por la devaluación del peso, que al final finalizó cediendo el gobierno su inicialmente estricta posición antidevaluatoria. Para mí el gobierno tuvo que ceder. Hay distintas teorías de por qué. Piensan que hay exigencias hasta el Club de París, cuando viajó nuestro ministro de Economía a París. Esa es una de las cosas que se publicó de fuentes trotskistas, digamos, aparecen esas denuncias. Y otra es que, bueno, que la misma realidad los llevó ante una especie de corrida contra el dólar paralelo que se daba en la plaza, que ya había llegado a los 13 pesos. Se vio obligado el gobierno entonces a ceder y cambiar la cotización del dólar oficial, que estaba en 6 pesos o algo así, y llevarlo a 8 pesos, 8 y algo, que está en estos momentos. Sí, igual el día anterior, el jueves, había llegado a 8.05, una cosa por el estilo. Ya estaba como muy alto. Y el otro, el paralelo, también. Claro. Entonces, ¿qué pasó? El ministro de gabinete y el ministro de Economía, en una conferencia de prensa del día viernes, para sorpresa de muchos, esa fue la noticia que opacó el resto de las noticias que estábamos hablando antes, tanto a Cristina con su Plan Progresar y a Cablevisión con su cambio en la grilla. Opacó, digo, todas esas noticias el hecho de el forzoso cambio del dólar en a último momento, digamos. A último sí, momento. A mitad del mar, a mitad del mar. Exactamente. Entonces, obligó a todos los periodistas, a todas las radios, a todos los periódicos a plantear directamente que la noticia fundamental es el tema del dólar. Igual, página 12, sí. Dice luz verde al dólar blanco. Al dólar blanco parodia el tema jugando con el dólar negro, en claro. Realidad. Que en este país se llama blue igual, azul. Azul, sí, sí. El dólar trucho con los colores. Igual lo que le iba a decir es que dos días antes, me parece que el miércoles mismo o el martes, había salido esta nueva reglamentación, la nueva resolución de la AFIP, de todas aquellas personas que compraran por internet algunas mercaderías desde el exterior, tenían que abonar el 50% del valor de la mercadería en impuestos a la AFIP en el momento de la nacionalización, cosa que también trajo parecía una cosa de locos. Igual yo no estuve de acuerdo con algo que dijo Capitanich, que él habló como para defender la industria nacional. En algunas radios yo escuché que la gente llamaba para comentar qué cosas compraban en el exterior. Y nadie trae una tonelada de nada. No, muchísima gente compra ropa. Algunos para revender, pero otros simplemente para uso personal. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Que compran muchos tipos, y tipo le estoy diciendo, de más de 30 años, entre 30 y 40 y pico de años, muñecos de colección. por ejemplo, Robotech, la guerra de las galaxias, o ese tipo de cosas. Sí. Y le digo que pagan hasta 2.000 pesos, digamos. Pero dicen que acá en Argentina sí se consiguen esos muñecos, que es muy difícil que se consiga, se los venden hasta 7.000 o 10.000 pesos. Claro. Estamos hablando de muñequitos de 15, 20 centímetros. Yo descubrí hablando con conocido el tema del robot de Wall-E. Ah, no sé si Wall-E es una película. Sí, una película muy de buena, Disney. Sí. Muy buena. En donde aparece un robot viejo que se arma en un lugar de desechos. Uh-huh. De desechos de basura. En un basural grande, tecnológico, digamos. Sí. Entonces, ese robot está armado con desechos. Y es bastante feo por los elementos claro, que usa. Con que se hace. Entonces, la película. El argumento es que viene una civilización superior de otra galaxia a la Tierra y viene obviamente un robot así súper moderno con toda la calidad impresionante, digamos, que flota, que esto, que lo otro, que mira. Y se encuentra con este Wall-E, el robot nuestro del basural. Sí. Ahora, la película está muy buena, digamos, está muy bien hecha. Pero lo que me interesó a mí, hay un mercado muy grande de muñecos Wall-E. Ah, o sea que hay un mercado en los Estados Unidos, la misma empresa que hizo las películas, vende los muñecos, claro, como en todas partes siempre. Bueno, y son carísimos los muñecos. Claro. Pero ¿qué pasó? Los chinos, aparecen los chinos, y los chinos producen el Wall-E, más el otro muñequito más lindo, que no me acuerdo el nombre, y súper barato. Ajá. Súper barato, venden, no sé, $10. El otro vale, $300 y este vale $10. Bueno, entonces hay toda una industria de gente que importa ese muñeco y te lo ofrecen, digamos. A mí me lo ofrecieron, yo no sabía, por eso me enteré. ¿De qué estamos hablando? Por eso me enteré de la gente que colecciona ese tipo de cosas. Pero no me disgustó a mí el muñeco Wall-E, digamos. Sería bueno tenerlo. Claro, tenerlo. Lo mismo que el osito Teddy. Vio que el osito Teddy es un clásico de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál? El osito Teddy es un oso de peluche que el año pasado hicieron una película donde resulta que el osito Teddy era un bellaco que hasta fumaba marihuana y consumía otras cosas. Pero bueno, es un muñeco clásico norteamericano y también es muy vendido. Por el mercado de internet, digamos. Bueno, pero esa había sido una de las noticias y todo el mundo le empezó a pegar al gobierno porque aumentaban un impuesto el 50%. Después yo estuve escuchando que en realidad ese impuesto ya estaba estipulado en el 50%, pero que no se estaba cobrando. Pero consideraba la AFIP que había un gran movimiento de capitales. Claro, empezó a subir. Porque la ley permite que una vez uno compre. Claro, igual ahora hasta dos veces. Al año. Sí, pero la mercancía tiene que salir $25. Compra libros, por ejemplo. Claro. Yo sería capaz de comprar un libro, porque aunque sé que los libros son más caros. Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas, como yo escuché varias personas en la radio contando de diversos productos, y es cierto que hay muchos libros que todavía no se encuentran en la Argentina, y hay muchos libros que no están traducidos al castellano, que son de otros idiomas, y la gente que puede leer los otros idiomas quiere leer ese libro. O el tema de la ropa es todo un tema, ¿no? Ya habíamos hablado la vez pasada de esos países asiáticos, Bangladesh, Singapur, la propia China, ¿no? Que por dos mangos los trabajadores están todo el día confeccionando ropa que después se vende en los grandes shoppings a precios exorbitantes, ¿no? Un jean cuesta $800, ¿no? O sea, $100 sería, ¿cierto? Sí. Bueno, $100 al dólar oficial. En un shopping. Usted no es un jean argentino, digamos. Es un jean de una marca norteamericana hecho en Bangladesh. Usted lo adquiere por este mercado eBay, ¿sí? Por, habíamos dicho $100. Bueno, ahora lo consigue a $15 por eBay. Entonces se lo compra por eBay. Mire si va a ir al shopping. Claro. Super fashion recontra top de acá de Buenos Aires que le cobran 10 veces más caro, 8 veces entonces, más caro. Entonces igual, con el 50% sería barato. Totalmente. 15 más 7, igual, 21. Sí, igual mucha gente dijo que determinados productos que traían del exterior seguían siendo baratos.

tiempo. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Continuamos en el observatorio. Entonces estábamos hablando con Andrea de estas tres noticias que fueron opacadas por el tema del dólar. Entonces página 12 dice luz verde al dólar blanco. Se presentan varias paradojas extrañas. Primero, ¿cómo se desató esto? Hace mucho tiempo que los operadores y la oposición y los economistas que están a favor de los bancos extranjeros, todos los financistas en general, pedían una devaluación de la moneda porque quieren, ellos siempre favorecen a los poseedores de divisas, a los poseedores de dólares, de oro y de euros, que, digamos, quieren que su moneda tenga más valor en pesos, para, obviamente, para tener mucho más poder adquisitivo con la misma plata. Y para que sus empleados, son dueños de empresas, sus empleados cobren menos en dólares, cobren menos, cobrando el mismo sueldo, como la moneda vale menos, él en vez de pagar, digamos, si paga $100 de sueldo, va a estar pagando 80 o 70. Eso es lo que les conviene a ellos. Eso es lo que ocurrió en realidad. Por eso, desgraciadamente, en mi opinión, yo tengo que decir que el gobierno perdió esta batalla, que tuvo que acceder, tuvo que bajar la cabeza ante la embestida del dólar y tuvo que aceptar la devaluación de la moneda, aceptar el hecho de que el dólar estaba bajo a 6 pesos y ahora lo subieron a 8,5 creo, y además cuando si se le agrega el 20% de impuesto a las ganancias que van a pagar los que compren esos dólares oficialmente, el dólar llega más, digamos, a 9 y algo. O sea que si voy yo más el luz, yo no sé si yo puedo comprar todavía, pero no, porque lo tiene que decidir la AFIP por su capacidad de ahorros. Claro, yo tengo que decir, tengo tanto de sueldo y a ver cuánto me permite comprar. Nada, señor, usted es una rata. Sí. Entonces, voy a ver ahí si puedo comprar. Igual no me conviene comprar porque, ¿qué hago con la plata? El otro día me va a servir para comprar el Wally. Sí, 150, 200, depende, hay un precio variado. Acá encontramos Mercado Libre a Wally. Igual, el otro día estaba escuchando una radio de estas, ¿no? Tipo monopólicas, no era ninguna de Clarín, pero son todas medias iguales, ¿no? Sobre todo las FM. Sí. Bueno, y resulta que estaba el presentador, que era Ari Paluch, ¿no? Ari Paluch. Un tipo muy conocido y sí, que se cree que se la sabe toda, pero no. Sí. Diciendo que, off the record, algún funcionario de Cristina, muy allegado a la Casa de Gobierno, había comentado que el kirchnerismo quería cambiar, había querido con esto del dólar cambiar las costumbres de los argentinos, pero no lo había logrado. Entonces ellos se jactaban de que no iban a poder cambiar esta costumbre de los argentinos del ahorro. Y yo decía, están hablando estupideces, porque la gente que puede ahorrar es muy poca y la gente que acepta ahorrar en dólares es menos aún. A los que les beneficia el dólar es a los que tienen millones, y mucha gente no puede ver, y ellos no lo van a reconocer nunca, ¿no? Los grandes comunicadores, que en realidad los que más tienen, más quieren, y siempre es así. Por eso no solamente hay monopolios en el sentido de que una empresa tiene muchos canales de cable, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Clarín hace un rato, sino que además hay oligopolios que tienen que ver con diversificar inclusive los productos, ¿no? De ser los dueños únicos de varios productos en el mercado. El otro día hablábamos de Monsanto y las posibilidades impresionantes que tiene Monsanto al ser uno de los pocos monopolios a nivel mundial con respecto a las semillas, y que en los últimos años se está haciendo cada vez más fuerte, y las pequeñas empresas de semillas quedaron en la nada, quedaron descartadas, las empresas de los distintos países o los cultivos tradicionales, ¿no? Y estas cosas me parece que no se hablan normalmente, que parece que todo fuera magia. Usted el otro día también puso en el Facebook esto de las multinacionales farmacéuticas, ¿no? Que Vagó... Claro, sí, bueno, Vagó, queríamos tocarlo en un momento también. Claro, Vagó tiene una pelea con la India, ¿no? Porque la India está produciendo... Bayer. Está produciendo sus propios medicamentos y, bueno, a Bayer no le interesa. Encima le llama los indios. No los son indios, sí. Amigos, son hindúes esos de allá. Y, bueno, ya sabíamos que no le interesa ni los indios, ni los latinoamericanos, ni los africanos, negros, claro. Ni ninguno de esos. Que en ni realidad, los brasileños. Claro, que en realidad les interesa el mercado común europeo, les interesa el mercado de los Estados Unidos, y que en realidad también sabemos que tienen un gran monopolio de los medicamentos también, y que también son pocas las empresas que tienen el control de los medicamentos y de las enfermedades que teóricamente esos medicamentos vendrían a solucionar. Yo posteé también en su comentario del Facebook una película muy interesante, se llama El jardinero fiel. Es una película hecha por un brasilero en África y que habla justamente de esto, de la posición de las multinacionales de medicamentos frente a las diversas enfermedades que, como se comenta desde hace años, se diseminan en África para probar medicamentos. Claro, encima todo esto coincide con una situación que se explica en la economía política, en la teoría económica, de que cualquier mercancía, cualquier producto es fabricado obviamente para ser vendido. El objetivo de fabricar una mercancía es que ésta sea vendida, y para que sea comprada necesita demanda, o sea que hay una lucha por el mercado, hay una demanda, o sea, alguien lo tiene que querer comprar, y para que esa demanda sea más interesante aún, tiene que ser una demanda solvente, o sea que esa demanda tiene que poder pagar el producto que quiere comprar. Y eso pasa con los medicamentos. No es que se fabrica para curar a alguien. Se fabrica para los que lo pueden comprar. O sea que necesitan enfermos con demanda solvente. Quiere decir que le puedan pagar. Es terrible, pero es así. Esa es la esencia de cualquier producto, de cualquier mercancía que se fabrique en cualquier parte del mundo. No se fabrican las cosas para satisfacer las necesidades humanas, para hacer pasar el hambre, para curar, etcétera. Indirectamente se consiguen esas cosas, pero directamente se fabrican para venderlas, para conseguir dinero por ese intercambio y ganar dinero con esa operación. Es el objetivo de lucro que tiene cualquier empresa en el sistema capitalista. Y entonces nos asombra cuando aparece tan abiertamente un funcionario internacional, un ejecutivo de primera línea como es el ejecutivo de Bayer, y dice directamente que no fabricamos para los indios, fabricamos para los que nos pueden comprar. O sea que ese cinismo nos asusta, pero es la verdad. Y la realidad. Es la realidad y para ellos es común. Ellos se deben asombrar de que a nosotros nos asusten esas cosas. Porque ellos opinan así, digamos. Bueno, este tema del dólar nos lleva a un montón de derivaciones, digamos, que todas tienen que ver con lo mismo. Hay una gran lucha por el poder en todas partes, en Argentina también, y esa lucha por el poder se da en estas batallas económicas, batallas financieras, que se dan a toda hora, en todo momento, incluso en las horas en que los bancos están cerrados, esa batalla continúa. Otro hecho ocurrió. Interfieren con el tema de la globalización, interfieren todos los mercados con respecto a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, el martes fue feriado en los Estados Unidos porque era el día del nacimiento de Martin Luther King. Entonces no hubo bolsa en Estados Unidos. Entonces acá el dólar no se movió. Ajá, sí. Entonces eso es patético porque además los analistas te dicen, no, lo que pasa es que como hoy fue el feriado en Estados Unidos, la bolsa no tuvo demasiadas contracciones ni dilaciones. Pero nosotros no vivimos en Argentina. No, es bueno, increíble. Sin embargo, pareciera que siempre estamos dependiendo sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, otro hecho que ocurrió hoy, que los analistas están hablando sobre el detonante de esta devaluación en Argentina, fue una compra extraordinaria que realizó la empresa Shell a través de dos bancos. La empresa Shell está dirigida por un argentino, un empresario argentino, un ingeniero químico que se llama Aranguren, que es el director de la Shell, que ordenó la compra de cerca de 4 millones, 3.700.000 dólares, algo así, a un precio superior al del mercado. O sea, él pidió a sus bancos que compren esos 3 millones y pico de dólares, casi 4 millones de dólares, a 8,70, cuando el mercado estaba en ese momento a 7,20 o algo por el estilo. Entonces esto llamó la atención, enormemente la atención. Cómo alguien va a comprar algo a un precio superior que lo que dice el mercado. Con lo cual, en el Ministerio de Economía y en el resto del mercado, se dieron cuenta de que esta era una jugada para producir el descalabro que se quería obtener, para producir el hecho de que el dólar se vaya a esas cifras, porque él estaba comprando ya a esas cifras. Así que esto todavía va a tener derivaciones, es una jugada especulativa de cierta importancia, si bien la cifra no es muy grande, la cifra 4 millones de dólares no es nada, digamos, ni en la economía argentina, ni siquiera para una gran empresa. Una gran empresa puede gastar 4 millones de dólares en una campaña publicitaria, de fin de semana, eso lo decía Heller esta mañana en la radio. Sin embargo, se utilizó como detonante ese hecho, que me hizo acordar de otros hechos financieros, otros hechos famosos en la historia económica financiera. Hay muchos, tenemos muchos casos en la historia, pero uno de los más famosos fue el caso de Soros, cuando en el año 1991, en un septiembre negro, también en Londres, compró 10.000 millones de libras esterlinas o sacó crédito por esa cantidad en un día, en dos días. Con todo ese dinero compró marcos alemanes. O sea que vendió los 10 mil millones de libras que tenía, con lo cual el resto de los operadores del mercado y el resto de los bancos se asustaron y dijo, ¿por qué venden tanto dinero? Yo también voy a vender. El que tiene la manija de todo lo que pasa. Claro, entonces el resto también empezó a vender. Al final el Banco de Inglaterra tuvo que comprar 15 mil millones de su propia moneda, de libras que tenía, estaba en poder de ellos, de él. Entonces ahí se vio obligado el Banco Central a devaluar la moneda en el 15%. Entonces, ¿qué pasó? Soros, al día siguiente, él tenía los marcos. Entonces agarró y vendió todos los marcos que tenía otra vez. Por las libras devaluadas. Pues claro, devaluadas. Con lo cual le quedó libre 1.100 millones de dólares libres. En un día, en 24 horas. O sea, es el caso más extraordinario de un trabajo financiero, una especulación financiera, con una ganancia extraordinaria en un solo día, el caso de Soros. Este caso de este hombre todavía no produjo, sí, la devaluación y produjo el hecho de que el gobierno ya haya tomado esa decisión. Que entre paréntesis, para no olvidarme, quiero decir que todavía no se sabe cómo va a terminar, porque estamos en ese fin. Hoy es sábado, mañana domingo, no hay operaciones. Vamos a ver qué pasa el lunes. Y hay varias expectativas, varias incógnitas, varias cosas que no sabemos cómo se va a mover la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir la gente a comprar corriendo dólares? No sabemos. Los exportadores, que son los dueños del dinero en divisas, que tienen casi 4.000 millones, escuchen la cifra, 4.000 millones de dólares en soja, que no han sido todavía vendidas y que para no cambiarla, que ahora se supone que cuando estando 8 y algo van a estar interesados en cambiarlo, bueno, estaban en 6, o sea que ahora van a ganar una millonada en pesos, con lo cual muchos piensan, el gobierno piensa, que ellos van a empezar a vender a partir del día lunes. La soja. O sea que el gobierno piensa que los 4.000 millones de dólares que está en manos privadas pueden pasar a las arcas del Banco Central para agrandar las reservas argentinas en el central. Esa es una esperanza que tiene este gobierno, digamos. Veremos qué pasa. Las leyes de la economía, si bien son leyes que aparentemente de hierro, pero en realidad siempre se rigen por la política. En el fondo, la decisión política puede producir cambios económicos. Es un montón de plata. La tonelada de soja roza los $600. Claro, exactamente. Un montón de plata. Un montón de plata. Entre 8 y 6 el dólar. Claro. Es un montonazo. Exactamente, un montonazo. El 25%. Entonces está eso. ¿Venderán para hacerse los dólares y después de los pesos esta gente o no? No sabemos. Después, otra cosa que se me ocurría a mí cuando estaba contando lo de Soros y estas especulaciones financieras es que este tipo de transacciones no tienen impuestos, ¿no? Que es por lo que se está luchando hace muchísimos años. La tasa Tobin, claro. Para que tengan algún tipo de impuesto a nivel internacional. Exactamente, no tiene ninguno. Porque el tipo ganó, ¿cuánto ganó? 1.100 millones de dólares. Eso, y no pagó un mango de impuestos a ningún país, ni a Alemania, que le compró los marcos, ni lo vendió, ni a Inglaterra, que además le arruinó la moneda. Exactamente, ¿no? Bueno, por eso es el pasó la historia como el hombre que venció al Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra que tiene, no sé, cientos de años de existencia. Claro. 500 años. Y que tiene en su haber dineros mal habidos de varios territorios de coloniales. Entonces pasa eso. No sabemos cómo va a ocurrir. Y la incógnita para nosotros, para los que vivimos de un sueldo, de una jubilación, para los docentes, para todos los que seguramente escuchan este programa, es que no sabemos qué va a ocurrir con los precios. Y ese es el otro tema que tendremos que pasar a hablar. Y si quieren, vamos a un tema musical. Antes habíamos escuchado a Divididos con el 38 y ahora vamos con Sumo, El Ojo Blindado. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Para finalizar el tema del dólar, porque bueno, trae mucha cola y no se termina el tema este, porque encima va a continuar toda la otra semana. También tenemos que hablar de los peligros para la población en general, para todos los que viven de un sueldo, para todos los que tienen un ingreso fijo, que este cambio de esta devaluación influya efectivamente en los precios. Ya comenzaron muchos productos muchas empresas a no vender porque no tenían precios, no sabían a qué precio vender sus productos, y entonces yo tengo miedo que en esta semana los supermercados no respeten el acuerdo de precios cuidados, digamos, encima tiene un nombre muy femenino, precios cuidados, ¿viste? Tiene que haber influido Cristina sobre eso, ¿sí? Precios cuidados. Yo espero que no, pero bueno, nunca se dio en economía que un cambio en la cotización del dólar no influya en los precios del mercado. Así que corremos serios riesgos de perder lo poco que se había recuperado por parte de con los aumentos de sueldo, con los aumentos de los jubilados, etcétera. Tiene que haber una gran lucha por parte de toda la población. Esto no es que Kicillof o el otro Capitanich, con su inteligencia y su facilidad de palabra, van a resolver. No se resuelve con esas cosas. Se resuelve con la participación popular. O sea que si el gobierno de Cristina no tiene el apoyo, si no es rodeada por todo el pueblo para una lucha, para defender las conquistas logradas hasta ahora, estas tranquilamente se pueden perder. Si somos indiferentes a todo esto que pasa, nosotros mismos podemos perder. El gobierno no lo va a resolver. Así que esa es una de mis impresiones, de mis conclusiones sobre el tema este del dólar. Yo lo llamo el triunfo del dólar. En realidad es el triunfo del dólar, el dólar negro, el dólar verde, el dólar blanco, de todos los dólares. Estaba buscando en el diario, pero bueno, no importa, no lo encuentro. Hoy estábamos comentando, usted y yo, con algunos amigos míos, la nota de Mempo Giardinelli, que salió hoy en el diario Página 12, y que bueno, hablaba justamente de esto, de tratar de defender y de ver qué sucede, y que esto ha sido una embestida muy fuerte, ¿no?, por parte de los grandes poderes económicos de nuestro país. Y bueno, es cierto que se han ganado muchas cosas con contradicciones, con faltas, con un montón de cosas, pero que en estos 10 años se hicieron muchas más cosas que en todos los años juntos anteriores, ¿no? Con respecto al pueblo en general, con respecto a las personas comunes, digamos. Y bueno, enseguida vamos a ir a la tanda, pero después de la tanda vamos a hablar de esto que quedó como en la nada, ¿no? El plan Progresar, es muy importante. Progresar, que apareció Cristina el miércoles y nos comentó qué era esto. Bueno, es muy importante, y es importante porque a pesar de que se ninguneó en algunos medios, ¿no? Ya hay cerca de 300.000 anotados. 30.000 anotados. Bueno, ahora vamos a ver bien qué condiciones deben reunir los jóvenes, dónde pueden entrar, qué pueden hacer. Así algunos nos están escuchando. Exactamente. Igual, bueno, los jóvenes no son tontos, ¿eh? Ya muchos pibes se han anotado para poder acceder a este beneficio, que son 600 pesos para ayudar a los que cobran más de 3.500, ¿no? a los que cobran menos de 3.500, perdón, que no llegan al mínimo, o a los que han abandonado sus estudios para que puedan retomarlos, tanto secundarios como terciarios o universitarios, inclusive, lo que es muy importante. Así es. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos en el observatorio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio, seguimos en el aire, estamos en el aire. Comenzamos la segunda hora del programa y acá, bueno, estamos recibiendo mensajes a través del Facebook que nos va a comentar Andrea. Bueno, estoy charlando con María Adela Gambusi, que es una compañera del programa Compañeros de Clase, que se emite durante la época escolar, digamos, por esta radio de 9 a 11, y del cual algunas veces participo. Y bueno, varias veces hemos tratado en ese programa el tema de los presos de Las Heras. Las Heras es un pueblo de Santa Cruz, al sur de nuestro país, y son petroleros y hace un tiempo habían encarado una lucha y en el medio de los cortes de ruta y estas cuestiones aparece un policía preso. La policía incrimina a los trabajadores. Muerto, ¿no? Preso. Ay, sí, un policía muerto. Un policía muerto, perdón. En un enfrentamiento. Sí, en una de estas grescas que ocurren en los cortes de ruta, ¿no? Los piquetes, estas cuestiones que no siempre sucede esto. Y bueno, entonces la policía culpa a los trabajadores de la muerte de este agente. Y bueno, los trabajadores dicen que se los ha torturado, se los ha secuestrado y que algunos de ellos sí han declarado que habían sido ellos los responsables del asesinato, pero en medio de las torturas. Bueno, a fin del año 2013 se llevó adelante el juicio y la sentencia fue que a muchos de los trabajadores que estaban cortando la ruta les dieron cadena perpetua. O sea, una cosa impresionante. No se puede creer. Desde principios del siglo XX, que la época de Ramón Falcón, que no hay un hecho de este tipo contra la clase trabajadora. Bueno, una de estas personas ha resultado con una condena menor o ha resultado absuelto y está ahora acá en Buenos Aires como para visibilizar en Buenos Aires este conflicto que están sufriendo los trabajadores. Entonces, bueno, los compañeros de clase están en contacto con este hombre que la semana que viene nos va a venir a visitar aquí en el observatorio y, bueno, seguramente también alguno de los compañeros de clase va a venir para contarnos porque además va a haber una marcha a principios de febrero acá en Buenos Aires buscando que esto repercuta, ¿no?, en la capital y que la gente se entere de qué es lo que te está pasando a esta gente. Bueno, seguramente se ha apelado al fallo de los jueces y, bueno, se verá cómo sigue. Así que, bueno, la semana que viene vamos a estar tratando este tema también. Bueno, después hemos recibido otros mensajes vía Facebook también dentro del muro, precisamente, ¿no?, con esto que hablábamos antes de Bayer. Bueno, varias personas les ha gustado la nota y lo han compartido. Comentado. Bueno, y una de estas personas comentó que, claro, a los indios, ¿no?, entre comillas, no les quiere vender Bayer medicamentos, sino que lo quiere tener como conejito de indias, ¿no? Justamente. Como cobayos, sí. Exactamente. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que está pasando. ¿Está Matías? ¿Está por internet nuestro programa en este momento? No, bueno, porque Marcos de Córdoba nos informa que no salimos al aire por internet, así que tampoco nos van a estar escuchando desde el exterior. Estamos pero igual, con un problema técnico. Sí, igual después en la semana se cuelga, ¿no? A ver, Matías, ¿me escuchas? Sí, así que después lo van a poder escuchar el programa. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? O sea, el programa está siendo grabado, sí, y va a estar en la página de la FM Moreno, uh-huh, en el lugar del observatorio va a estar la grabación a partir del día martes. Exactamente. Y este programa se podrá escuchar ahí por internet entonces. Uh-huh. Bueno, el plan Progresar, que no tratamos al principio del programa, que es lo que contó Cristina, y para la cual ya se anotaron cerca de 30.000 personas y que empezará seguramente a regir, empezarán a pagarse en el mes de marzo. Bueno, tanto el discurso de Cristina como el anuncio de este plan, que en realidad es un subsidio de 600 pesos, para los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que tienen entre 18 y 24 años. Se está cubriendo todo el espectro joven para que puedan terminar sus estudios. Una cosa que me indignó, no sé si ayer o hoy, que escuché, el intendente Pose de San Isidro, dijo directamente que este plan era para pagarle un sueldo a los de la Cámpora, a los jóvenes de la Cámpora. O sea que está genial. Buenísimo. Sí, el mismo intendente que los apaleó a los jóvenes, sí, en la plaza. Que Cristina luego mencionó. Cristina lo nombró, lo mencionó en su discurso. Ahora se vengó contraatacando diciendo que el plan es para pagarle a los de la Cámpora 600 pesos. Yo conozco unos cuantos de la Cámpora que tienen bastante más de 24 años, le digo. Sí. Le aviso a Pose, por si no los conoce. Y más de 600 pesos también. Sí. Claro. Bueno, ya se inscribieron más de 28.300 jóvenes en este nuevo plan que se llama Progresar y que tiene estas condiciones que dijo usted. A ver, ¿cuáles son las... las condiciones? Bueno, tener entre 18 y 24 años, trabajar informalmente o tener un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar poseer las mismas condiciones para iniciar o completar sus estudios de cualquier nivel educativo. Muy bueno. Además de los 600 pesos por mes para cada chico, brinda asistencia para la inserción laboral a través del Ministerio de Trabajo y cuidado de los hijos a cargo a través del Ministerio de Desarrollo Social cuando sea necesario. Muy interesante, ¿eh? Tengo un caso de una chica yo. Yo tengo dos casos ya detectados que voy a hacerlo. Uh-huh. Voy a ayudarlos para inscribirse, uh-huh, a través de internet, digamos. Bueno. Es muy fácil. Acá está formulario de inscripción web, dice formulario de solicitud, ajá, después hay uno de escolaridad y es otro de salud. Es muy fácil, pero hay gente que no tiene internet, ya lo sé, que no tiene computadora. No tiene internet, o sea, queremos decir a la gente, y eso sería bueno que se ocupen los docentes también, que todas tienen ahora internet. Igual y estamos de vacaciones, le aviso. Y están de vacaciones, ya sé, pero tienen que difundir el plan y ayudar a los que no saben nada, a los que no tienen computador y a los que no se pueden inscribir, pues es casi siempre gente, esta es gente que está en el último escalón de la sociedad. Bueno, yo no tengo muchos alumnos en mi Facebook porque no estilo. Hablo tantas pavadas que no pretendo que mis alumnos las vean. Pero bueno, algunos pocos exalumnos que tengo y que sí sé fehacientemente que no han terminado sus estudios y que algunos ya son papás, mamás, y que están trabajando por dos mangos. Así que bueno, ya les mandé todos los datos, ¿no? Son chicos que sí tienen Facebook muchas veces desde su teléfono. Los jóvenes se conectan mucho y todos los jóvenes tienen Facebook y la mayoría no tienen mail. ¿Ya le mandaste? Porque es desde su teléfono, sí, a todos mis exalumnos, digamos. Y bueno, también esto de, como dice usted, ¿no? Que si no pueden hacerlo porque no pueden acceder. Igual el internet de los cosos estos de los locales también sale caro, sale 6, 7 pesos la hora. Ajá. Está caro. Así que también, como dice usted, uno se ofrece para que si necesitan alguna ayuda. ¿Costaba un peso antes? Sí, yo estaba toda la tarde y ni me enteraba cuando salía, pero no, ahora ya sale caro, sí. Bueno, así que las condiciones son mínimas, digamos, y bueno, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Pueden estar trabajando como personal en casas particulares, pueden estar trabajando como personal temporario en el periodo, en un periodo de tiempo se les reservará el puesto. Inclusive pueden ser monotributistas sociales. Estos son los jóvenes que tal vez hacen artesanías o hacen algún tipo de trabajo manual, digamos, y que pagan este monotributo social, que también es un dinero muy chico que tienen que pagar. Y pueden inscribirse. Y aquí hay una pregunta. ¿Y aquellos cuyos padres trabajan bien y ganan 5.000, 6.000, 8.000 pesos al mes? No entra. No pueden. No. O sea, un requisito es entonces que su núcleo familiar también tenga los mismos requisitos que usted. O sea, que ganen 3.500, o sean, estén en negro. O bueno, también puede ser personal de casas particulares, ¿no? Que tampoco llegan a los 5.000 pesos en ningún lado, ¿no? Así que, bueno, me parece una buena opción, me parece que hay que seguir abriendo las puertas, las ventanas para que los pibes entren a la educación. Para personalizar, sí, la hija de la chica esta conocida, que a veces cuida a Paloma, ya se anotó. Ya se anotó. Ah, ¿sí? Sí, ya se anotó porque Florencia había abandonado la universidad y está trabajando, pero por poca plata, en un lugar en negro, así que bueno, ya está anotada. Ah, muy bien, ya bueno, está. La pegué entonces. ¿Vio? Y son 28.000 los que se anotaron, así que son un montón. Yo tengo ¿eh? Dos candidatos que no se anotaron todavía. Bueno, vaya a buscarlo de mañana y baja el formulario, lo imprime todo y que hagan eso. Y que se anoten y bueno, pueden perder la prestación, ojo, si no siguen estudiando. La pueden perder. Tienen que presentar certificado de escolaridad demostrando que están estudiando en marzo, julio y noviembre. Si no lo hacen, dejan de cobrar. Si no cumplís con el control anual de salud que regulará el Ministerio de Salud, también lo pueden perder. Pero esto en realidad no es una amenaza, digamos, sino que es un incentivo para que no es mucho dinero los 600 pesos, no le va a solucionar la vida, pero sí les va a colaborar para que puedan comprar una fotocopia, para que se puedan trasladar, ¿no? Para que puedan comprar los útiles y seguir estudiando. Piensen que hay muchas carreras terciarias, sobre todo, que estamos hablando de 3 años o de 4 años, hay muchas tecnicaturas, los profesorados, cada vez hay más carreras cerca de sus casas, inclusive se puede ir en bicicleta. Yo hubo épocas que venía en bicicleta al Rojas y bueno, uno hace un montón de esfuerzos y en muy poco tiempo van a estar trabajando de eso que elijan, de eso que puedan estudiar, ¿no? Acá sí. En Moreno hay un montón de lugares. El Rojas tiene muchas carreras, son todos profesorados. El Colegio Mariano Moreno también tiene profesorados. Está el de Magisterio, pero hay otros más. Y después tienen en lo que es el Colegio Belgrano, a la noche hay una escuela, un instituto terciario que tiene cosas de computación, turismo, gastronomía, ese tipo de cosas. Y en la escuela media número 2 también hay otro instituto terciario que tiene carreras como trabajador social y ese tipo de cosas. Y después hay un instituto privado, el Instituto Privado de la Salud, que queda en la calle España, que bueno, es privado y no tengo ni idea de la cuota, pero también si uno tiene un subsidio y por ahí consigue unos mangos más, también puede hacer el esfuerzo, porque también es una salida laboral. Estamos hablando de estudiar para trabajar de lo que uno tiene ganas, ¿no? Y de lo que uno estudió. No solamente para ir a perder el tiempo en un lugar, sino para poder formarse y conseguir un empleo mejor. Acá hay una linda pregunta. ¿Qué está leyendo? Si los padres están separados, ¿suman los sueldos de ambos? Sí, se suman. ¿Se consideran los ingresos de ambos? Sí, dice. Pero entre los dos no cobran 3.500 pesos, muy pocos. ¿O sí? ¿Sí? No sé. Sé yo. Bueno. Bueno, anótense, todos anótense si creen que están en estas condiciones, todos deben anotarse y después verán, capaz que les dicen que no, pero bueno. Si cobro la prestación por desempleo que dan ANSES y RENATEA, ¿puedo acceder a progresar? Sí, la prestación es compatible con la prestación por desempleo, eso es muy interesante. Acá, si soy soltero y cobro 3.500 y mis padres en conjunto 3.000. ¿Tengo derecho? Sí, porque se controla por un lado tu ingreso y luego el de tus padres. Como en este caso tu ingreso es menor que el salario móvil vital de 3.600, los ingresos de tus padres también son menores, te corresponde. Si yo venía cobrando la prestación y paso a ganar más de 3.600, ¿qué pasa? Seguirás cobrando hasta que finalices el año en curso para que puedas terminar este año que iniciaste. Al año siguiente no se te liquidará la prestación y si volvieras a ganar menos del salario móvil, vital y móvil, tendrás que volver a solicitar la prestación ante la ANSES. ¿Qué pasa si no traigo el certificado de estudios en marzo, en julio y en noviembre? Perdés el derecho a cobrar el 20% reservado y tu prestación deja de liquidarse. Ah, esto es como la asignación universal. Exactamente. También. Hay una parte que se cobra y otra parte que se reserva a fin de año. Se cobra ese 20% mensual, todo junto. Es para obligar a que estudien. A que estudien, sí. Y que vayan al médico. Y que vayan al médico, totalmente. Totalmente. Bueno, y cuando cumplas 25, se te deja de liquidar la prestación. Pero bueno, hay que apurarse. Muchas de las carreras que yo estuve nombrando tienen salida laboral rápida, inclusive con títulos en trámite o muchas veces sin títulos. Muchas veces en las escuelas se necesitan tantos docentes que podemos trabajar sin tener el título. Así que supongo que algunas tecnicaturas también, algún trabajo, alguna cosa, se puede empezar a conseguir, bueno, a partir de los 25, ¿no? Así que, bueno. Es sumamente importante. Muy interesante, sí. Así es. Y sí. Confirma el plan, el modelo, el proyecto del gobierno de utilizar mecanismos del Estado para continuar su política de inclusión, de inserción de la gente sin ingresos y tratar de ayudar, de distribuir en algo la riqueza del país. Bueno, y hay página pública que obviamente todos los dirigentes de nuestros gremios, los docentes, aprueban este plan, ¿no? Las necesidades educativas, sí. Las necesidades educativas de los jóvenes de sectores más vulnerables deben ser atendidas por el gobierno. Así que aplauden y destacan esta decisión. Muy interesante. Y acá están Mario Almirón, de SADOP, que es la de los gremios privados, Sergio Romero, de UDA, y Estela Maldonado, que es la titular de CETERA. Muy así bien. Bueno, es muy interesante. Así que anótense, jóvenes, o los padres, incentívelos a que vayan a anotarse. ¿Usted se anotó? No se anotó. Este me parece que ya tiene más de 25, no sé, pero si no va a decir claro. Nada. Bueno, vamos a un tema musical que eligió Matías y seguimos en el observatorio. Pero entre las propuestas, un bastante impuesto. quanto mundo bate com amparo ando, o termômetro e a água vão subir. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Estamos en el aire, continuamos con el observatorio. Nos acaba de informar que llamó Javier ¿sí? de Mundo Bullicio, que es el programa Bullicio, que habitualmente está antes que el nuestro, de 15 a 17. Está escuchando, muchas gracias. Está escuchando y nos manda saludos. Te mandamos un gran saludo, muchacho. Bien. Muchas gracias. Hablamos de tantas pálidas ya, y tenemos varias más, porque acabo de ver un título acá que yo quería tocar. No sé si que tocamos una pálida o una buena. Yo tengo una buena para... Cuente la buena tengo, que después me toca a mí. Tengo una buena, que es hablar de Bolivia. Uh-huh. En realidad, en Bolivia hay que festejar lo que pasa en Bolivia, que en estos días, ayer dice el diario, pues, publicó el viernes, o sea el jueves, cumplió 8 años de gobierno Evo Morales. Hay un artículo acá que se publica desde La Paz, Bolivia, que es muy interesante, que trae una gran cantidad de información, digamos, de por qué anda bien y por qué en Bolivia festejan este aniversario. ¿Y qué puede pasar con Evo Morales, que se tiene que presentar otra vez para una tercera candidatura, o uh-huh. sí o no? Ajá. Se vería la segunda reelección. ¿Se puede? ¿En Bolivia se puede? Claro, porque creo que cambiaron y no sé si ahora se cuenta la primera o la segunda. Ah. No sé bien cómo es. Lo mismo como hizo Menem. Correa, ¿sí? Como hizo Menem. Bueno, el presidente Evo Morales presentó los logros de su gestión, que ayer cumplió 8 años. Habló sobre los buenos resultados de los indicadores económicos y anunció que el país comenzará a desarrollar energía atómica con la colaboración de científicos de Argentina y de Francia. Uh-huh. Bolivia con energía atómica. Mirá los bolitas. Sigan burlándose de los bolitas. Ríanse de nosotros que le vamos a mandar la bomba atómica, dijo. Ahora tenemos patria. Hemos recuperado la patria que antes estaba en manos de los extranjeros, dijo el líder aymara en referencia a la influencia política que el gobierno de Estados Unidos ejerció durante décadas. En octubre de este año en Bolivia habrá elecciones presidenciales. Ahora en octubre del 2014, ¿sí? Uh-huh. Se prevé que Morales conseguirá al menos el 50% de los votos para asegurarse en primera vuelta su tercer mandato consecutivo. Acá se confirma ya. Sí. Los aciertos económicos de su gobierno, iniciado en el 2006, constituyen su mejor spot de campaña. Para dimensionar los resultados, comparó con los números anteriores a su llegada al Palacio Quemado. El Producto Interno Bruto por cabeza era $1,010 en el 2005. El año pasado llegamos a $2,794. Es un cambio profundo, subrayó el presidente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en su discurso de 4 horas. No se queda corto tampoco Morales en los discursos, ¿eh? No. 4 horas, como Fidel. Se contagian todos de Fidel y de... Y de Evo. Y de Chávez. No, de Chávez, ¿eh? Según Morales, el Producto Interno Bruto de Bolivia hoy es de 30.700 millones de dólares. Son 21.200 millones más que en el 2005, cuando apenas alcanzaban los 9.500 millones de dólares. El presidente destacó que la nacionalización de los hidrocarburos, entre otros sectores, permitió al Estado controlar el 34% de la economía del país frente al 20% que manejaba en el 2005. Espero que eso pase en la Argentina, que comiencen ahora a controlar la producción de hidrocarburos a través de YPF. Estos resultados se deben a un nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo, que establece una mayor participación del Estado en la economía, desestimando la economía de libre mercado, dijo Morales. Fíjense que Evo Morales habla directamente de esto, de en qué consiste el modelo económico social de su gobierno, que dice que le da más participación al Estado en la economía y desestima la economía de libre mercado. Eso se hace acá en la Argentina, pero no se lo dice con esta así tan directamente. En este sentido indicó que en el 2014 la inversión estatal será de 6.000, casi 400 millones de dólares, más de 10 veces de dólares utilizados en el 2005. Morales resaltó que los depósitos de la población en los bancos son en la actualidad 15.000 millones de dólares. Son algunos billetes más que los 14.000 millones de dólares que hay en las reservas internacionales del Banco Central. En su mensaje, el presidente comentó que ahora algunos países se acercan a Bolivia para pedirle dinero prestado, lo contrario a lo que había sucedido tradicionalmente. Está genial. Ahora le piden dinero a Bolivia. Era un país inviable antes, claro. ¿Sí? Para la mayoría, ¿sí? Un país paria para, seguramente para Bush. A fines de diciembre pasado, Bolivia lanzó al espacio su primer satélite, el Tupac Katari, que próximamente permitirá reducir los precios de las llamadas telefónicas y mejorará la conexión a Internet. El gobierno ha decidido que a partir del 1 de abril del presente año, la tarifa de Entel en prepago se rebajará el 20%, de 1.50 a 1.20 boliviano el minuto. Rebajaremos también los costos del Internet domiciliario, de 230 bolivianos a 195 bolivianos, explicó. O sea, escuchen ustedes la diferencia de lo que ocurre en Bolivia con lo que ocurre acá en la Argentina. Evo Morales puede conseguir algo que Cristina no puede hacerlo. Evo Morales puede conseguir rebajar algunos productos, los precios de algunos productos como Internet, como las llamadas telefónicas, como el costo de los celulares, de las llamadas por celulares, etcétera. O sea que efectivamente es también parte de la distribución de la riqueza, porque baja lo que la población paga a las empresas privadas. Y eso lo consiguen. El presidente también se refirió a su lucha contra la producción de drogas, especialmente cocaína, hecha a base de la hoja de coca, una planta sagrada para los indígenas locales y cuyo uso es tan popular como el mate en Argentina. Hasta el 2008, con participación de la DEA, la agencia supuestamente antidroga de Estados Unidos, 5.400 hectáreas de coca fueron erradicadas. El año pasado, 11.400 hectáreas fueron erradicadas sin la participación de la DEA, ejemplificó Morales. El gobierno calcula que la producción de estas tierras era dirigida exclusivamente a la elaboración del narcotráfico. Esa es la valentía, el compromiso no solamente con la región, sino también con el pueblo boliviano. Felizmente ahora ya no somos acusados por la comunidad internacional como zona roja. Se ha terminado eso, aseguró el presidente. Y anunció que el país comenzará este año a desarrollar energía nuclear. Bolivia no puede estar al margen de esta sabiduría que es patrimonio de toda la humanidad. Por eso hemos tomado la decisión de formar el programa nuclear boliviano con fines pacíficos. Sabemos que será un camino largo. Calculamos 10 años para ver los primeros resultados. Bueno, nosotros quisimos transmitir esta información de lo que dijo Evo Morales al conmemorar su 8º aniversario, porque es muy importante, es una noticia positiva, es una noticia optimista para un país pobre como Bolivia, que se está levantando y que va, nada menos, tiene planes de producción de energía nuclear. Me parece increíble, me parece maravilloso. Le mandamos un gran saludo a todos los bolivianos que tienen la suerte de tener este presidente, este gobierno y estas autoridades en su país por ahora. Tal vez a Bolivia le pasaba algo que no nos pasa a nosotros, ¿no? Que no tenía muchas multinacionales y muchos ahí leones tratando de comérselo. Estaban como olvidados. Siempre fue ninguneada, claro. Entonces, eso que decía usted, Evo Morales hace cosas que acá Cristina no puede. Tal vez acá los poderes establecidos son mucho más fuertes que allá. No sé, no lo sé. Exactamente. Podría ser, sí. ¿No? Porque acá Argentina y Brasil son los dos grandes focos del sur de América del Sur, ¿no? Y como que tenemos a todas las fieras rodeándonos, siempre viendo qué parte van a morder. Y todo lo que todavía se puede morder, ¿no? En América, en toda América, ¿no? Pero el tema de, bueno, el tema de las drogas, el tema de la minería, el tema de las semillas que decíamos antes, siempre aparece alguien tratando de ganar muchísimo dinero con los recursos. Así es. Bueno, vamos a un tema musical. Ah, vamos a la tanda y después vamos a un tema musical. Y después seguimos con la última parte del observatorio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. We'll be right back. Cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Bueno, dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. Recordamos que es un adolescente de la zona de Loma del Mirador que desapareció en el 2009. Fue detenido por la policía a la madrugada y no se lo vio más, pero no está el asiento en esa, no es una comisaría, es un destacamento. No está el asiento, como que el chico estuvo detenido ahí, pero algunos testigos vieron cuando la policía lo paró en la calle, lo maltrató y se lo llevó. Los testimonios que pudieron recuperar los familiares es que en ese destacamento la policía trabajaba con menores haciéndolos delinquir, ¿no? Que esto es una cuestión común de la policía y fue muchas veces denunciada por ejemplo, yo he leído varias cosas de Zaffaroni, ¿no? Denunciando este asunto de que muchas veces cuando la prensa impone el tema de bajar la edad de la imputabilidad y que los menores son peligrosos y que tenemos todas estas cuestiones, ¿no? Con respecto a me van a robar, ay, este que viene con visera, que viene con la capucha y no sé qué. Bueno, que en realidad todas esas cosas se implantan, se ponen en la agenda, pero que muchas veces cuando los menores delinquen está la policía atrás, más allá de que siempre hay un mayor, ¿no? Siempre hay un mayor. Muchas veces son sus propios familiares, amigos del barrio que se hacen los tontos y para no caer ellos presos los mandan a los pibes a delinquir, pero muchas veces está detrás la policía en todos los barrios del conurbano, tanto en para que vayan a robar como para el tema de las drogas. Así que, bueno, hace 5 años, en el 2009, desapareció Luciano, la familia no sabe nada. Hoy se hacía un acto homenaje en la plaza que se llamaba 12 de octubre y que ahora se llama Luciano Arruga, ahí en Loma del Mirador. Tocaban varias bandas y el cierre es hoy a las 19 horas a cargo de una banda conocida que es Salta la Banca. Y también iba a haber un debate sobre la criminalización de la protesta. Bueno, queríamos comentar esto porque es un hecho importante y que es una de las cosas que todavía faltan por resolver, ¿no? En nuestro país hay muchas desapariciones en democracia, hay muchos crímenes cometidos por la policía, un gatillo fácil, desapariciones de jóvenes, y bueno, esto todavía falta esclarecer muchos de estos temas y poner en el banquillo de los acusados a los responsables, ¿no? De todas estas cuestiones. Y falta más participación de los medios. De los medios de prensa, de las radios, de las televisoras, personalmente de los periodistas, de la gente. Yo mismo tengo que reconocer que el caso de Luciano Arruga, yo personalmente no le di la importancia que tenía cuando desapareció. Lo mismo me pasó, lo tengo que confesar, con otra persona, con Julio López. Cuando desapareció Julio López, pensé, bueno, que era un testigo, una cosa, no le di importancia, no me pareció. Y entonces eso le pasó a mucha gente, o sea que es culpa nuestra, no estamos no estamos preparados para salir a saltar, para saltar y protestar y averiguar enseguida, apenas ocurre el hecho. Sí, ahora está ocurriendo eso, pero bueno, pasó mucha y desapareció mucha gente antes de eso. A pesar de que somos muchísimos los que, por ejemplo, el 24 de marzo vamos a la Plaza de Mayo por memoria, verdad y justicia por los 30.000 compañeros desaparecidos, que es una bandera de lucha incansable, ¿no? Pero muchas de esas personas que estamos todos los 24 en la plaza no nos damos cuenta cuando suceden estas cosas, ¿no? O a veces en nuestro propio barrio, porque después podemos hacer algún informe para un próximo programa, en nuestro Moreno hay muchos casos de gatillo fácil y no todos son esclarecidos y no todos los policías van a la justicia. Así es. Es toda una situación muy, muy importante, muy fuerte y que tenemos que hacernos eco todos. Hoy, por ejemplo, estaba en el barrio Las Flores, que hay una feria, no sé si fue alguna vez, es una onda Mercado 4 en Asunción, y se vende de todo, cosas nuevas, cosas viejas, bueno, no importa, un mercado. Y bueno, pasaba varias personas con una remera que decía justicia para Horacio. Y la verdad que estaba la foto de la persona, no sé quién es, sería seguramente un joven del barrio, y la fecha que decía era diciembre del 2013. Así que es un hecho que ha ocurrido hace muy poco tiempo y muy cerca de nuestras casas, ¿no? Y no sabemos, no tenemos ni idea. Y como dice usted, nosotros estamos en un medio de comunicación y además miramos muchos noticieros y leemos varios diarios por día y muchas veces estas comunicaciones, estas informaciones no están en los grandes medios. Lo mismo pasó con Luciano Arruga, ¿eh? Yo creo que a partir del segundo año más o menos de su desaparición fue que algunos de los grandes medios empezaron a ponerlo. Y le diré que igual son Tiempo Argentino, Página 12 y tal vez algún copetito en alguno que otro diario de los más importantes. Así es. Bueno, estamos acercándonos a ya la segunda hora. A la finalización del programa, no sé cuánto falta, falta poco. Faltan 15 minutos, pero vamos a ir a otro tema musical, así cortamos y vamos a ir a otro tema, ya que no está nuestro amigo Pablo Vecino, que comenta libros. Bueno, vamos a hacer nosotros el comentario de un libro de una persona cercana a Vladimir también, que bueno, es un libro muy interesante. Si quieres ser feliz, compartí con los demás tu alma y los deseos por vivir. Los deseos por vivir, compartí con los demás. Si quieres ser feliz, mi alma. Ser feliz, compartir con los demás tu alma y los deseos por vivir. Los deseos por vivir, compartir con los demás. Si quieres ser feliz, mi alma. Los deseos por vivir. Si quieres ser feliz, y tu alma y los deseos por vivir, los deseos por vivir, compartir con los demás. Sí. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio y tenemos como último tema un libro que se publicó hace muy poco tiempo, que lo escribió Demián Verduga. Demián Verduga es un periodista, trabaja actualmente en Radio Nacional, escribe en Tiempo Argentino y publicó un libro sobre una historia espeluznante, la desaparición de la madre de Alfredo Forti, que es un alto funcionario del Ministerio de Defensa, y tiene una historia, una de las historias terribles de la desaparición de personas durante la época de la dictadura militar. Sobre eso escribió Demián Verduga, en un libro que tiene un hermoso título. Antes de que se vuelvan mariposas, se llama el libro, la historia del secuestro de la familia Forti en febrero de 1977. El prólogo es de María Sebane, es muy interesante. Relata toda la historia a partir de entrevistas con Alfredo Forti, que, como dijo usted, trabaja actualmente en el Ministerio de Defensa. Y él tenía 16 años en el momento del secuestro. Su padre es una familia de Tucumán. Su padre ya estaba viviendo en Venezuela, estaba esperando que vaya su esposa con sus hijos hacia allá. Y subieron al avión en febrero de 1977 unas personas del aeropuerto de Ezeiza se acercan a la mamá y le dicen que tiene que bajar. Y La bajaron del avión. Sí, qué bárbaro. La bajaron del avión con todos sus hijos. Estuvo detenida algunos días. No se sabe bien los lugares donde estuvieron detenidos. No hay demasiada información y después ella llegó a un arreglo con alguno de los milicos para que los chicos se pudieran ir. Y bueno, los chicos se van y de ella no se sabe nada más. Alfredo todavía está buscando a su mamá, a Nelly. Incluso cuando termina el libro hay una información que dice: seguimos buscando a Nelly, cualquier información contactarse con este correo electrónico alfredowaldoforti@gmail.com. Es impresionante esto, ¿no? Porque tantos años después y tantos juicios de la verdad y tantos testigos que han pasado por la justicia, y hay un montón de casos de los cuales mucho no se sabe, ¿no? El papá no podía viajar porque tenía miedo si lo iban a detener o qué iba a suceder con él. Los hijos fueron dejados por los milicos cerca de la casa de unos amigos de la familia. Bueno, estos amigos de la familia se contactan con el papá, que estaba en Caracas, le comenta lo que sucedió. Una de las hermanas de estos chiquitos estaba en Tucumán y también vino para Buenos Aires junto con su abuela. Y bueno, estuvieron unos cuantos días, creo que 2 meses casi, en la casa de estos parientes, de estos amigos. Y bueno, después vino un cura desde Venezuela, el cura Alfonso Naldi, que le ofreció al papá de estos chicos, al señor Forti, ayudarlo, venir a colaborar acá a la Argentina para llevarse a los chicos, que eran todos menores además, y entonces no podían viajar solos. Bueno, empieza todo, es todo un calvario, además de que estuvieron varios días con su mamá muy angustiados porque estaban en celdas, las celdas estaban abiertas y no era un centro clandestino. Sí era un lugar clandestino, pero no era un centro clandestino donde había muchos detenidos desaparecidos. Pero, bueno, la angustia de saberse detenidos, de que los habían bajado del avión, después son separados de su mamá, son dejados debajo de un árbol a 2 cuadras de la casa de los amigos, y después empieza el calvario para poder irse con su papá. Bueno, y toda una serie de historias. Este cura que llega desde Venezuela se conecta con la curia, ¿no? como el escura, le parece Pío Lagui la mejor opción. No va a ser la mejor opción, nunca fue, para ninguno de los detenidos desaparecidos fue Pío Lagui la mejor opción. El representante del Vaticano ante la Junta Militar. Sí. Exactamente, que es algo así como el embajador partidario del Vaticano, totalmente, totalmente amigo de los jerarcas, comían asados, sí, hay muchas fotos que muestran a la jerarquía eclesiástica de puro asado por ahí. El que finalmente los va a ayudar, que igual me asombró ciertas cosas, pero bueno, me parece que es esta cosa cristiana en lo profundo que tienen, ¿no? Monseñor Grasselli le va a terminar colaborando para que puedan salir los chicos del país. Igual Grasselli siempre con una distancia prudente, ¿no? Me parece que le dio un poco así como de piedad cristiana esto de que fueran chicos, ¿no? Porque igual el nene más grande, Alfredo, que es el que nos deja sus impresiones a través de Demián Verduga, varias veces le dijo, pregunte por mi mamá, pregunte por mi mamá. Y el tipo nunca le preguntó a nadie por la mamá. Y, por ejemplo, en el centro de la policía, el centro más grande de la Policía Federal, acá en Capital, el comando, el tipo entraba y salía como si fuera su iglesia, ¿no? Y todo el mundo, mientras los chicos estaban esperando en el pasillo, él estaba tomando café con los capos de la policía. Y además, por ejemplo, en cuestión de horas, los nenes se habían perdido los pasaportes en esto de la detención, y en cuestión de horas se le hicieron los pasaportes absolutamente nuevos. Un trámite que, estamos hablando en 1977, duraba 6 meses, ¿no? Tardaba 6 meses. Bueno, finalmente los chicos logran salir del país, irse con su papá a Caracas después de muchas cosas. Hay un montón de anécdotas muy fuertes, por ejemplo, como no había ningún familiar de los chicos que pudiera viajar con ellos, una jueza, un juez de menores, tenía que hacer un papel autorizando a menores salir del país. Bueno, van a hablar con una jueza, teóricamente los iba a ayudar, y bueno, la jueza dice, bueno, su papá está en el exterior, ¿y su mamá dónde está? Entonces el chico mayor le cuenta toda la historia, qué sé yo. Sí, pero ¿y dónde está? No, bueno, y no sabemos dónde está, tratamos de buscarla, pero no lo logramos, queremos irnos también. Bueno, entonces yo voy a poner este papel que su mamá los abandonó. Entonces los chicos se niegan a firmar un papel que dice que su mamá los abandonó. Entonces ahí es cuando Grasselli logra por otro lado que puedan los chicos salir sin ese papel, sin esa autorización, ¿no? Bueno, es una historia muy fuerte, y bueno, mientras leía este libro, el otro día comentábamos con Vladimir que Moreno por la Memoria puso el caso de una persona que vivía, un paraguayo que vivía acá en la Argentina, y que usted sí, decía no conocerlo, y yo pensaba, ¿no? Son 30.000 desaparecidos, ¿no? Y detrás de esos 30.000 hay familias, hay madres, padres, hijos, esposas, esposos, primos, un montón de cosas, vecinos inclusive, ¿no? Vecinos que ayudan, vecinos que no ayudan, vecinos que delatan. Entonces, cada una de esas 30.000 historias tiene otras cientos de historias a su alrededor. Y es muy difícil muchas veces poder detectar todas esas historias y poder saberlas todas. Pero bueno, es muy bueno este ejercicio de la memoria que tratamos de hacer por distintos canales para que vayamos conociendo todos un poquito más de estas historias. ¿Encontraste algo, aparentemente? Sí, sí, lo puse acá en nuestro Facebook. Sí, en realidad es la página de temática, que es una librería. Y bueno, ahí pueden ver la sinopsis del libro y bueno, pueden comprar el libro si quieren, que en realidad es muy barato, ¿eh? Es un libro de 70 pesos que se los recomiendo absolutamente. Bueno, estamos finalizando, ¿no? Un minuto dice que falta. Bueno, una cosita más con respecto a este libro, que es una cosa muy impresionante, porque cuando Alfredo Forti jura como secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, levanta el brazo, respira profundo y dice, por la patria, y juramento, ¿no? Por mi mamá y por los 30.000 desaparecidos. Claro, impresionante, sí, sí. Impresionante, sí. Bueno, Vladi, terminamos el observatorio. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Me pareció perfecto, me gustó el programa. A mí, bueno, queda mal que lo diga. Sí, la verdad que sí. A nosotros nos gusta. Si ustedes están ahí, lo escuchan. Bueno, Matías sonríe, así que Matías le gustó. Bueno, hasta el sábado que viene. Entonces... Un abrazo, que sean felices. Hasta el próximo sábado.